Me gusta, Bueno, generación suicida, uf, contra reloj, Bueno, Lane y Alex, qué gustazo poder veros, Pólvora. Oye, como tenemos que ir contra reloj, vamos a ir así a saco. Oye, Pólvora, ya veis, sobre todo, mareado, entre comillas, por los conciertos, habéis presentado el disco en directo, ya la gente conoce el disco, está más que escuchado, mucha gente lo está también descubriendo, pero después de pasar el tiempo, hacéis un balance y decís qué es lo que ha gustado del disco, qué os gusta del proyecto de Pólvora y luego qué es lo que a lo mejor no os gusta que hay que quemar, como decís además lo de quémalo. Entonces, ¿qué es lo que os gusta del proyecto que decís? Con el tiempo dices, coño, pues me gusta esto. ¿Y qué es lo que queréis si hay que quemar algo del proyecto? Algo que nos guste o... A mí me mola mucho el proceso compositivo. Uh-huh. Me mola mucho porque se trabajan las ideas solapándose unas encima de otras. Quiero decir, Alex trae un riff, por ejemplo, alguien dice esto, luego otro hace un ritmo. Son un poco las composiciones a la vieja escuela, ¿no? Es un poco el hacer canciones desde cero de garaje, ¿no? De la típica banda de garaje. Y eso a mí me flipa. Y una cosa que no me gustaría es... Me gustaría. ¿Hay algo que no te guste? A ver, digo, no te guste entre comillas, que digas, joder, es que falta esto. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Me encantaría telonear a la reunión de Skid Row o algo así. Joder, toma ya, joder, apunta alto aquí al amigo, ¿eh? No, falta, que yo creo que nos falta un teloneo molón. O sea, hacer un The Cult o hacer una banda que nos fuera bien. Claro. ¿Sabes? De Cult, me da igual quién sea. Uh-huh. Una banda que alguien pensase que pudiéramos encajar ahí para que la gente viera lo que tenemos que ofrecer. Uh-huh. ¿Tú ves también a Alex como él todo perfecto, encantado? ¿O hay algo que digas, hay que depurar? No, yo estoy encantado. O sea, de hecho, lo hemos hecho todo como teníamos pensado y como y ha salido mejor de lo que esperábamos. Uh-huh. O sea, para lo poco que hemos hecho a nivel promocional, digamos, que igual es el pero. Que es lo que yo... El pero. Lo que intentaría solucionar de cara a un próximo disco. Y que ahora lo estáis dando todo. Sí, ahora saco, estamos intentando, aprovechando este concierto en Madrid, dar un poquito más de salida al disco, porque ya tiene casi un año. Bueno, tiene un año ya. Tiene, es 2023, 2022. Fue diciembre de 2022. Luego diciembre de 2022, sí. Pero bueno, que ya tiene un recorrido, pero no hemos hecho nada... Igual es culpa nuestra, porque no, ni siquiera hemos prestado atención. Es decir, vamos a llamar a no sé quién... A que nos trabaje el disco a nivel promocional, a nivel... Claro, yo tenía esa sensación desde fuera de que ha pasado desapercibido. A ver, sí, salvo los que somos muy seguidores de toda vuestra saga, pues no nos ha pasado desapercibido. Claro. Ya estaba yo, Blaine me lo decía, oye, que estoy no sé qué con Pólvora, y ya estaba yo como loco. Claro, pero a nivel general yo creo que no. Al ser un producto autoeditado, también fue un poco apuesta, es decir, vamos a invertir, en vez de invertir dinero en contratar a alguien para que nos trabaje, vamos a invertir en tocar y que se nos vea, y ver si realmente hay un feedback de... Bueno, somos un grupo nuevo, pero no somos nuevo. A ver si hay un feedback real de la gente y responden sin la necesidad de salir en los medios de siempre. Cuando ha habido un medio que ha querido atendernos, por supuesto les hemos atendido y estamos encantados. O sea, pero no ha habido un trabajo a la vieja usanza de hacer... Claro, y sobre todo en ese sentido, ¿qué habéis conseguido el proyecto de Pólvora? ¿Qué creéis que habéis conseguido? A ver, yo creo que hemos conseguido hacer... una absoluta locura con un primer disco. O sea, pues, yo creo que y de hecho creo que el tema de la promoción hemos pecado un poco de naïf y de prudentes en el aspecto de que al ser un proyecto nuevo siempre hemos planteado los nuevos proyectos en plan de decir, esto es nuevo, vamos a conocernos, vamos a hacer canciones, vamos a salir a tocar y a ver qué pasa. Y claro, nos ha pillado el toro la recepción de la gente, porque de repente salimos a ver qué pasa y nos encontramos con Valencia lleno, con Zaragoza lleno, con Barcelona una entrada acojonante, y dijimos, hostia, parece que está gustando. Teníamos y que haber hecho, teníamos, si hubiéramos hecho una promo, que hubiera pasado. Ahí, eso ahí, es. Ahí fue, donde creo que habíamos pecado un poco de raíz. Uh-huh. Oye, me encanta que estés tú, Alex, porque yo la primera entrevista que le hice a Lane sobre Pólvora, yo le preguntaba, sobre todo, porque a ver, a mí me gusta muchísimo Jolly Joker, pero Jolly Joker no es Pólvora. Claro, y su registro vocal de Jolly Joker no es el de Pólvora. Y yo le preguntaba, porque a mí me parece que el registro vocal de Pólvora es muy diferente y creo que él se ha esforzado, sin menospreciar lo de Jolly Joker, todavía más. Sí. ¿Os ha costado a vosotros que estabais desde fuera, que ha llegado él, que él se adaptara a ese registro? Para nada. ¿O le habéis apretado las clavijas? No, le hemos dejado hacer, pero yo creo que se ha dejado guiar un poquito por las composiciones que habían ya hechas cuando llegó, con las composiciones que fueron surgiendo cuando estaba ya en la banda. Él se metió en esa tesitura y trabajó otros registros, que ya sea por el inglés o sea por el no solamente por el castellano, me refiero a la parte melódica. Claro, o sea, por supuesto. Aquí canta con una melodía y una medio tiempos. Claro, pero porque son, hostia, musicalmente, o sea, estamos en un terreno donde hay nexos de unión con Jolly Joker, pero hay otros nexos de unión que se alejan un poco de lo que hacen con Jolly Joker. Entonces ahí él es donde ha encontrado su sitio y lo ha explotado, cosa que creo que no había hecho antes con Jolly Joker, ¿no? Tú, yo no sé si te lo preguntaba, pero ¿qué crees que has aportado tú? No solamente a la parte vocal, porque también entiendo que, te lo decía, presión entre comillas, porque aquí el resto de miembros de la banda, todos vienen de unos proyectos que además tú eres fan, igual que yo. O sea, yo la verdad es que presión no he sentido ninguna. A lo mejor es porque soy inconsciente, he sido inconsciente toda mi vida y no iba a cambiar ahora con 40 años. Pero sí que es verdad que he tenido un nivel de exigencia, ¿no? Lo que decía Alex, de ver unas canciones y decir, vale, ¿qué puedo hacer para que estas canciones sean mejores? Porque era lo que comentaba. Habrá gente que oiga Pólvora y oiga Jolly Joker y dirá, esto es hard rock en castellano, es igual que Jolly Joker pero en castellano. No es así. Es decir, como comentabas, hay muchos matices, hay muchos caminos entre medias, que es donde creo que está la diferencia. Yo he intentado también expandir esa diferencia, porque cuando ellos, por ejemplo, me propusieron de lo de Pólvora, a mí me atraía que no fuera igual que Jolly Joker, porque para Jolly Joker está Jolly Joker, claro, ¿sabes? Entonces me gusta mucho tener esa capacidad de diferenciación entre una banda y otra, y yo creo que el trabajarlo y hacer esa diferenciación especial y digamos real entre canciones, ¿sabes? Es lo que hace que era lo que comentábamos comiendo antes, que trabajar sobre el rango y trabajar otro tipo de tonos y otro tipo de canciones, pues hace que enriquezcas un poco tú. Claro, yo no sé, sobre todo lo que él dice, yo no sé tú qué opinas, porque yo escuchando, evidentemente, la parte cañera, guitarrera, me mola mucho, pero me he sorprendido con los medios tiempos que me han gustado muchísimo. Incluso, no te voy a decir que me gustan, bueno, sí, me gustan más que incluso las partes guitarreras. Me han sorprendido mucho. Ceniza y vino es ceniza y vino. Ceniza y vino, a mí me ha dejado con la boca abierta, incluso la parte del vocal. ¿Vosotros os sentís más a gusto en esas partes de medios tiempos? Porque a mí me ha parecido, incluso en las guitarreras, hay mucha melodía y mucha cosa lenta. Sí, no, a ver, Ceniza y vino es un tema que nos encanta y lo hemos comentado ya, antes lo estaba hablando con él, y que cuando yo saqué la canción, un poco la rueda de acordes y la melodía un poco de voz, lo que yo tenía en la cabeza se parece, no se parece, es lo que luego ha sido la canción. O sea, no es algo que digas, es que nos cuesta llegar a en esas tesituras de canciones melódicas más lentas, ¿no? Son cosas que hemos vivido y que hemos escuchado en grupos que nos gustan. Y que, bueno, por ahí la guitarra sale lisi, a mí se me va la cabeza una barbaridad, ¿eh? Eso en otros temas igual. En esta canción yo tenía en la cabeza Dogs d'Amour. A los Dogs d'Amour y a Social Distortion. Es lo que tenía en la cabeza. Cuando se ponen en plan melancólicos, crudos, acústicos, es lo que buscábamos. Esa parte melancólica. Hombre, melancólica, pero no sé, cuando Tyle hace una canción, el amor y el desamor, hablando del alcohol, y habla del alcohol como si fuera su novia, la cual quiere dejar, o, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues es lo que Manu pilló desde el principio a la hora de cantarla y al y el, yo, cómo yo, salió el yo logo. Sí que creo, yo creo que me lo dijo, yo creo que, lo, no sé, creo que tú también participaste a la hora de las composiciones sí, o te lo encontraste sí, todo sí. hecho. Yo creo que me dijiste en la entrevista que tú participaste de lleno. Sí. Había algunas canciones que ya estaban empezadas cuando yo llegué. Y sobre eso se trabajó con mi voz. Y habían otras que no, pero bueno, a lo mejor eran 2, 3, 4 canciones como mucho las que ya habían, quiero decir. Que ya habían, sí, yo creo que 3 canciones habrán. 3 canciones. Claro, con lo cual la sensación no es la misma sensación que tú llegues y de cero y tengas que meter tu voz y ya está. En cualquier caso, yo quiero hacer especial hincapié en lo que comentabas de los temas así más melódicos y más lentos. Sí. Yo sí que veo, o sea, quiero dar un valor añadido a eso porque... Porque a muchas bandas les cuesta hacer silencios. Cuando están en el escenario, cuesta mucho callarte cuando estás encima del escenario. Cuesta mucho no tocar una guitarra muchas veces cuando estás encima del escenario, porque te entra ese pánico escénico de decir, no soy lo suficientemente bueno, o no estoy metiendo lo suficientemente en notas, o no estoy cantando lo suficientemente agudo. Entonces, para mí, haber llegado al punto con Pólvora, de haber sabido encontrar ese punto melódico de la banda, para mí eso me parece el triunfo de este disco. Lo que comentabas, hay canciones muy rápidas y hay canciones que esas canciones prácticamente es nuestro ADN, ¿no? Que venimos de ahí y tal. Pero la otra parte es lo que yo creo que ha enriquecido, que ha hecho completar el disco hacia un terreno que es lo que la gente ha dicho, hostia, esto es variado, esto es nuevo, esto es suena fresco. Porque en Ushuaia pueden haber habido canciones así. Sí, pero no son iguales. Pero no son iguales. No sé, a lo mejor yo también soy muy friki de Ushuaia. O sea, ya lo sabe Ale. Y bueno, tú también lo sabes. O sea, que para que no va a ver. Pero yo la encuentro diferente. O sea, es que en Ushuaia no haya habido medios tiempos. Pero yo lo encuentro diferente. Sí, y no sé a lo mejor definirlo, ¿no? No sé definirlo. Yo creo que simplemente es, aparte de que obviamente hay una voz diferente. Que porque ellos son el núcleo duro de Ushuaia. Entonces, aparte de que la voz es diferente, ellos están en un momento diferente de sus vidas y componen acorde a ese momento. Es decir, igual que yo cuando escribo una letra acorde al momento que estoy viviendo, pues ellos también. Entonces, claro, eso, y perdona que interrumpa, eso de que él me está comentando, ¿estáis disfrutando vosotros el núcleo de Ushuaia? que eso suena como la mafia, ¿eh? No, pero es verdad, yo no sé si lo estáis disfrutando como una nueva vida. Sí, totalmente. Totalmente, porque venimos de un grupo en el cual... Que la sombra es muy alargada. No sé, es un grupo que podía haber llegado muchísimo más lejos de lo que llegó. Nos lo han dicho infinidad de veces. Joder, me cago en la leche. Es algo que tú llevas el... Porque claro, está muy guay que te digan lo bueno que eres y lo bien que lo haces y no entender el por qué no. Pero cuando vienes de ahí, el encontrarte de nuevo con una historia nueva donde los 5 estemos súper a gusto y súper bien... lo estamos disfrutando como nunca, vamos. Claro. Obviamente, echo de menos llegar a Madrid y meter 600 personas o 700, ¿sabes? Pero eso forma parte del pasado que vivíamos con Ushuaia. Ahora estamos en otra historia, está empezando de cero y está empezando con ganas de seguir ahí. Entonces... Claro, yo fíjate, evidentemente Lane es un profesional de la cabeza a los pies, ¿no? Pero yo le decía también en la entrevista, para ti un sueño, estar tocando con gente a la que tú sigues. Ya. Porque a vosotros os seguía un montón de gente, o sea, entonces yo me imagino que para ti un sueño muchas veces tocar, dices, coño, me miran a un lado y tienes a Alex y al otro Israel. Yo lo he dicho muchas veces en entrevistas de Jolly Joker y está la hemeroteca está ahí. O sea, que nosotros cuando empezábamos decíamos, hostia, a ver qué han hecho, no decíamos a ver qué han hecho Molly Crew, porque no era un referente próximo, decíamos, hostia, a ver qué han hecho Ushuaia. Y si te fijas, nosotros los pasos que empezamos a seguir con Jolly Joker, a ver, ¿con quién ha grabado Ushuaia? Con esta persona, pues vamos a mirar aquí y tal. Hostia, nos vino de puta madre, aprendimos esto. Luego, a ver, tal, esto, o sea, hemos intentado un poco decir, vamos a fijarnos en qué está haciendo bien otra gente y copiar lo que creemos que están haciendo bien. Han sido pioneros en un montón obviamente, de cosas. Claro, pero en un montón de cosas. A mí me parecía que estaban a la misma altura que los Dos de Amor, que los Wild Hearts, que los Kiss y que todas. A mí me parecía que estaban a la misma y para mí me superiores, ¿eh? No, además, te garantizo que lo estaban porque la gente en Inglaterra vive a sus bandas locales así. Y es por eso que Taylor Dogs Amour son grandes. Sí. Y si Ushuaia hubiera sido parte de esa cultura musical, estaría al mismo nivel. Claro. Oye, yo sé que me lo estabais diciendo, estáis ahora metiéndose en promoción para nuevos conciertos, para el disco que llegue más a la gente, pero ¿ya estáis con nuevas composiciones? ¿Ya tenéis fecha prevista para...? ¿O todavía? No. Hablar de fechas es complicado. O sea, pero nos gustaría que antes de que acabe el año la gente pudiera escuchar algo nuevo. Sí. El disco probablemente hasta el año que viene no estará, pero estamos trabajando, yo creo que hay 7-8 ideas ya bastante rodadas y en cuanto acaben estos conciertos nos vamos a meter de lleno en tener un disco por lo menos compuesto y arreglado y listo para grabar a lo largo de este año. Bueno, me imagino que Klein, con ganas de meter composiciones... En el disco ya como trajo un par de canciones. Nada que hacer. Nada que hacer. Es una canción de él. O sea, él trajo la idea y la letra y la melodía y yo creo que fue de las últimas canciones que compusimos y entró directa. Nos pareció un temazo desde el principio. Entonces está metido. Al 100% en cuanto a composiciones. Y aparte, en estos temas nuevos que estamos sacando, que decía Alex, ya tenemos 6-7 temas, y hay algunos que ya están muy tocados, quiero decir, o sea, ya hay canciones muy avanzadas para un disco es inminente, quiero decir, que tenéis un poco, como habéis dicho al principio, de moverlo todo. No, y es obvio que las canciones tienen que tener un recorrido y tienen que asentarse y sobre todo tenemos que tener la capacidad de mirarlas con una cierta distancia y decir, esta vale la pena, esta va para adentro, esta no, que es lo que ellos tuvieron también cuando empezaron y luego la banda tuvo una madurez de compositiva y luego se eligieron los temas que es algo que siempre hemos buscado, el poder llegar al momento en que vas a grabar un disco, el poder tener la posibilidad de descartar cosas que luego no esperaremos, habrá que esperar. Hay un tema que llegamos a grabar para este disco y no, y al final no entró. Algún día verá la luz, pero no lo vimos a la altura y se quedó fuera. Esperaremos con los dientes largos. Bueno, para rematar, porque ya tenéis que iros y ya tengo ahí a Nano. No voy a preguntar por Jolly Joker ni por Ushuaia, con todos mis respetos, pero yo sí que tengo que preguntar, Capitán Booster. Yo soy muy friki de Capitán Booster. Se ha quedado eso en el tintero. Se ya ha quedado eso. Me cago en Dios. Nunca digas nunca jamás. Yo sé que estás contento con. Estáis contento de Israel tú con Pólvora, sí, pero Capitán Booster, hostia. Es algo que si en algún momento nos gustaría hacer algún concierto, en fin. Pero no es algo que esté en planes de nadie. Bueno, se quedó un poco ahí. Pero, la pandemia se cargó Capitán Booster. Os hemos podido ver algunas cuantas veces, pero. No, pero bueno, acabamos teloneando a Monster Magnet, lo cual Ahí estuvimos. Hostia, sí. El mejor final imposible. Pues chicos, muchas gracias porque sé que vais ahora y luego ya vais para Valencia, así que. Tienes la esperanza de que salga mal. Tomas una excusa o una historia que contar. Lanza una moneda al aire.